Ya son las 12, estamos reunidos en la calle. Aquí todos se conocen, los polis dando vueltas en la calle. Hoy es jueves de torque, torque, torque, torque, torque, torque, torque, torque, torque, torque, torque, torque, torque, torque, torque, torque. Hoy es jueves de torque, torque, torque, torque, torque, torque, torque, torque, torque, torque, torque, torque, torque, torque, torque. Ando sin casco, sin guía, me sigue la policía por la calle en 130 y no me alcanzan todavía, le frené. De paso lo esperé, cuando vi que estaban cerca de nuevo me le escapé. Le dije, what you say, que lo que dime a ver que yo no cargo nada encima, mucho menos los papeles. Me le escapé, velocidad va más de 100, de repente adelante había otro retén. Yo sabía lo que haría, otra vez me escaparía, porque soy el rey del torque y nadie me atraparía. Torque, torque, torque, torque, torque, torque, torque, torque, torque, torque, torque, torque, torque, torque, torque. Hoy es jueves de torque, torque, torque, torque, torque, torque, torque, torque, torque, torque, torque, torque, torque. No te equivoques, que yo ando con el combo de alofoque. La motora está encendida, fuera el bloque. Tranqui, no te aloques, tu jefe está buscando que la toque. Yo estoy ready pa' darle con el snorque. La calle está encendida, que marque la salida. Todo el mundo está en circuito corriendo por la avenida. Dicen los J que nosotros estamos al día, pero mala mía, si ellos están en avería.